El padre David Especchiale, doctor en Sagradas Escrituras, aborda semanalmente distintos temas bíblicos. La Biblia nace dentro de la Iglesia. Siempre las intervenciones de Dios son anteriores a la Escritura. Con Biblia en mano, con el padre David Especchiale. Los lunes a las 9, 16 y 23 horas por Radio Ave María. FM 90.5. Queridos amigos de Radio Ave María, una semana más me encuentro en la parroquia Nuestra Señora de Fátima de la ciudad de San Luis con el padre David Especchiale, el padre David, doctor en Sagradas Escrituras, por eso estamos haciendo este programa que se llama Con Biblia en Mano. Padre, bienvenido. Muchas gracias, Javier, y bueno, un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Bueno, padre, hemos pasado ya la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Este año hay una celebración especial, comienza el año mariano nacional, este jubileo mariano, con motivo de cumplirse los 400 años del descubrimiento de esa imagen tan bonita que es Nuestra Señora del Valle, allá en Catamarca. Entonces, es una buena oportunidad, un momento propicio para hablar sobre la Virgen María, sobre la Inmaculada Concepción. Así es, sí, me parece muy bien. Hemos tenido la solemnidad de este fin de semana sobre la Inmaculada Concepción, así que es bueno repasar un poco este tema que es tan lindo, tan hermoso y que nos llena de alegría. La Virgen fue nombrada por el Papa Pío IX en 1854, el 8 de diciembre de 1854, fue nombrada con este título, que es la Inmaculada Concepción, en la bula Ineffabilis Deus. Así que ¿qué significa Inmaculada Concepción? Inmaculada Concepción, en pocas palabras, es una palabra latina. Inmácula, o sea, el prefijo in significa no, mácula, maculada, viene la palabra mácula, que es mancha, concepción concebida, ¿no es cierto? Es decir, que es concebida sin la mancha original. O sea, que la Virgen es concebida desde el momento de su concepción, no tiene la mancha del pecado original. O sea, que fue concebida y, por supuesto, nació sin pecado. Además de ser concebida y nacer sin pecado, el otro aspecto que recalca esta definición dogmática o la realidad de la Virgen es que era llena de gracia, llena de gracia y bendiciones celestiales. Por eso son dos aspectos. Por un lado, el no tener pecado y la imposibilidad de tener pecado, puesta por Dios, y además de eso estar llena de gracia. Dios la llenó de gracia. Un poco esto porque la Virgen es la casa donde iba a habitar Dios mismo, por eso es que la hizo sin mancha, sin pecado. Dios no puede habitar en un lugar donde haya pecado. Entonces, por eso Dios tuvo la posibilidad de prepararse su casa donde iba a habitar durante 9 meses, y por eso es que la hizo así. La hizo sin mancha, sin pecado, y además de eso la hizo llena de gracia. Pero, ¿de dónde sacan los textos? O sea, ¿dónde está el fundamento bíblico para decir que la Virgen es la Inmaculada Concepción, que no tiene pecado? Y está en el libro del Génesis, Génesis 3:15, cuando, después del pecado original, cuando Adán y Eva pecaron, Entonces Dios da la sentencia a la serpiente y en 3:15 le dice: pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer, y entre tu linaje y el suyo. Este te aplastará la cabeza y tú le acecharás el calcañal. Aquí está el... Este texto es un texto cristológico, mariológico, un texto realmente muy rico y profético al mismo tiempo. Pongo, dice el verbo que usa en hebreo, el verbo shit, que es un establezco, o sea, Dios pone algo y que comienza a existir en ese momento y va a perdurar en el tiempo. Y es una enemistad puesta por Dios, ¿no es cierto? Por lo tanto, es una enemistad teológica. Dios mismo esa enemistad entre la serpiente y la mujer, entonces es una enemistad que va a perdurar siempre, y de modo que no va a haber ningún tipo de amistad o ningún tipo de cercanía entre uno y otro, porque es una enemistad puesta por Dios. Es decir, desde ese momento que el Señor la pone en adelante, siempre en el tiempo. Pongo perpetua. La palabra perpetua en realidad no existe, pero pero se entiende, está muy bien agregarla, porque realmente es una, como es una enemistad que va a permanecer a lo largo de los siglos, entonces está bien agregarla y poner pongo perpetua enemistad. Y es enemistad, la palabra que usa es la palabra eva, que es una enemistad que siempre es entre la mujer y la serpiente, pero es una enemistad en realidad, que cuando se usa esta palabra en la Sagrada Escritura, siempre es una enemistad entre seres racionales, no es entre una mujer y la víbora. Y la víbora. Porque en realidad esta no era la víbora, sino que era el demonio que había usado de este animal por ser su psicología similar a la de él. Se condesciende, digamos, compatibiliza muy bien la psicología de la serpiente con la psicología del demonio, así insidiosa, tramposa, que fue por detrás para y contra Dios. Uh-huh. Entonces, por eso el demonio quiso usar la figura de la serpiente. Por eso es que esta enemistad es entre seres racionales, por lo tanto es entre la Virgen y el demonio. Entonces, el Señor pone perpetua enemistad, y es una enemistad además que es tan grande que va creciendo, que solamente se resuelve con la muerte. O sea, si vos, yo no quiero tener nada contigo y a su vez no quiero que tú tengas nada conmigo. Y por lo tanto, si alguno de los dos trata de tener algo con el otro, esto se resuelve con la muerte. O sea, se llegaría a la muerte si quisiera tener algo la otra persona con la mujer. Y entonces esa enemistad entre ti y la mujer, es decir, entre ti, le está hablando no a la víbora, sino le está hablando directamente al demonio. Y la mujer que se refiere, no es Eva, evidentemente, porque Eva ya ha tenido algo con el demonio, o sea, le ha consentido al pecado que le quería hacer cometer. Entonces esa mujer es un título de una mujer que va a venir y que va a ser, que va a aparecer esta palabra técnica, la mujer, en distintas partes de la Sagrada Escritura, por ejemplo, en las bodas de Caná, mujer, ¿qué tengo que ver yo? Cristo la llama con esa palabra técnica, o también cuando Cristo está en la cruz, no le dice María, sino que le dice mujer, aquí tu hijo, ahí tu madre, la trata con el título de mujer. Y en el Apocalipsis se vio una señal, Apocalipsis número 12, también dice se vio una señal, una mujer, ¿ven? Por eso hay que leer esta palabra mujer con esa perspectiva de la Virgen Santísima. Claro, padre, tienes razón, porque si uno de pronto empieza a leer el Génesis, se topa con esos versículos y lo lees y por ahí no entendés, a lo mejor dice entre tu linaje y el tuyo, entre tú y la mujer, vos decís, ¿qué mujer? ¿De qué está hablando? ¿A qué se refiere? Claro, claro. Por eso, sí, esa palabra mujer es una palabra muy técnica y está hablando en futuro de la mujer que vendrá. Uh-huh. Y a su vez pone enemistad en, no solamente entre el demonio y la mujer, sino le dice entre tu linaje y el suyo. El linaje del demonio son los demás, no carnalmente, pero sí el demonio tiene su linaje, su descendencia, que son todos los demonios que arrastró en el cielo. Por eso va a haber enemistad entre el linaje del demonio, entre los demonios, y el linaje de la mujer, entre Cristo. Por eso, y este linaje dice, te acechará, te aplastará la cabeza, ven la victoria de Cristo sobre el demonio, y a su vez, el demonio, ¿cuál va a ser su función? La de acechar el calcañal, es decir, la de tentarlo, morderlo por detrás, tratar de estar a las acechanzas, digamos, para tratar de hacerlo pecar, cosa que no conseguirá de nuestro Señor. Así que ese es el texto, digamos, que nos hace ver que la Virgen es la Inmaculada, o sea, no hay pecado posible, porque el Señor pone una enemistad a tal punto entre el demonio y la mujer que no le permite que la haga pecar. Como decía, me preguntaste vos el otro día si puede llegar a tentarla, puede llegar a tentarla, pero no a pecar, así como lo tentó a Cristo. Que a Cristo lo tentó, pero no lo hizo pecar. Bueno, la Virgen del mismo modo podría llegar a tentarla, pero no, de hecho no hemos visto en la Sagrada Escritura algún momento donde el demonio la tiente, pero sí vemos que la Virgen está, digamos, inmaculada y no tiene pecado, sino por el contrario está llena de gracia. Entonces, ese es el primer aspecto de la Virgen, que es inmaculada, no tiene la mancha del pecado original ni pecados posteriores. Claro. O sea, no tiene pecado porque la Virgen el Señor ha puesto una barrera o una pared construido entre la Virgen y el demonio, de modo que la Virgen no puede pecar, es impecable. Tiene ese privilegio en orden a que justamente iba a ser la madre de Dios. Como siempre, interesantísimo y muy claro, padre, a la hora de explicar estos temas. Te propongo que hagamos una pausa y bueno, enseguida seguimos hablando sobre este tema, la Inmaculada Concepción. Déjanos tu mensaje de audio. WhatsApp 2664-344446. Estamos en contacto. Si dicono cose stupende, città di Dio. Il Signore ha posto in te le sorgenti della vita. Ricorderò Rabe Babilonia fra quelli che mi conoscono, ecco Palestina, Tiro ed Etiopia, tutti là sono nati, si dirà di Sion l'uno l'altro è nato in essa, e l'Altissimo la tiene salda. Signore, ha posto in te. libro dei popoli, là costui è nato, e danzando canteranno. Sono in te tutte le mie sorgenti. Il Signore ha posto in te le sorgenti della vita. Radio Ave Maria. Aquí estamos de vuelta en Radio Ave María, la radio católica de San Luis. Estamos haciendo Con Biblia en Mano con el padre David Especchiale. En este caso, en el día de hoy, estamos hablando sobre la Inmaculada Concepción. Hace poquito hemos tenido su fiesta, su solemnidad. Estamos transitando este año mariano nacional. Por eso el padre ha decidido, ha elegido este tema para, bueno, ya ir finalizando este año. Padre, la Inmaculada Concepción. Bueno, dijimos que el tema de la Inmaculada Concepción tenía dos aspectos. En primer lugar, el aspecto que la Virgen no tiene pecado original ni pecados posteriores. Está exenta del pecado, y eso porque Dios pone esa enemistad entre ella y el demonio, y que el demonio no va a tener nada con ella, es decir, no va a tener el pecado que el demonio trataría o quisiera tener en la Virgen. Por eso el odio que tiene también el demonio a la Virgen, porque él no puede tocarla. Por eso cuando aparece en el Apocalipsis la Virgen, la señal, el demonio la persigue por todos lados. O sea, hay un odio feroz del demonio a la Virgen. Por eso los hijos de la Virgen, los que son devotos de la Virgen, tienen una protección particular por la Virgen, ya que ella los protege y vence en ellos al mismo demonio. Por eso es muy bueno que tengamos devoción a la Virgen Santísima. Bueno, el otro aspecto, decía, de que la Virgen tiene, no solamente no tiene pecado, sino que además es llena de gracia. Le dijo el ángel, le dijo ahí en el saludo, cuando le dice que va a ser la madre de Dios, le dice en Lucas 1:28, le dice, salve, Jaire en griego, salve llena de gracia, y lo usa como nombre. Fíjate, en vez de decirle salve María, le dice salve llena de gracia, o sea, lo usa como algo propio, como si fuera el nombre propio de la Virgen, el ser llena de gracia, uh-huh. ¿No? Eso es significativo. No como calificativo, sino más bien como sustantivo. Ella es. Claro, claro. O sea, su cualidad es, o su esencia es ser llena de gracia, uh-huh. Vacía de pecado y llena de gracia. Entonces, acá esta palabra, salve llena de gracia, es muy interesante. ¿Por qué? Porque el verbo que usa, que la palabra sería salve quejaritomene, uh-huh. Le dice. Y el verbo que usa es un verbo, el verbo jaritó, que en griego es un verbo de abundancia. O sea, ya el verbo que está usando es un verbo de abundancia de gracia. Y aparte le pone un reforzativo el ángel cuando la saluda, que jaritomen, ese que es un reforzativo, o sea, tiene abundancia y como diciendo recontra llena de gracia, sí. Por ese reforzativo que tiene. Entonces la Virgen tiene, no es una muy favorecida como solemos ver que traducen en las Biblias protestantes, salve muy favorecida. Eso está mal, esas traducciones, porque yo puedo ser muy favorecido porque el Señor me eligió para el sacerdocio, quizás, sí. O vos para que tuvieras un santo matrimonio, pero no somos llenos de gracia, claro. Lo cual es distinto. O sea, yo puedo ser muy favorecido, pero eso no implica la plenitud de gracia. En cambio, la Virgen, además de ser elegida, de ser muy favorecida por ser elegida la madre del Salvador, está llena de gracia, lo cual es como un vaso que está al borde lleno de agua. Bueno, así en esas condiciones está la Virgen Santísima. Está recolmada. Por eso en ella reside la plenitud de la gracia. Bueno, eso quería decir de la Virgen, digamos, que tiene esas dos características. Ahora bien, aplicándolo un poco a nuestra vida cotidiana, a nosotros. Nosotros no tenemos ninguna de las dos cualidades que tiene la Virgen, porque la Virgen, dijimos, no tiene pecado y a su vez está llena de gracia. Bueno, nosotros sí tenemos pecado, pero el Señor ha dado los medios para salir del pecado, que en primer lugar es el bautismo. Por el bautismo se nos borra, hemos sido mordidos por el demonio, por el pecado original, como dice el Salmo, en pecado me concibió mi madre, o sea, tenemos el pecado original. Pero el Señor ha dejado este hermoso sacramento del bautismo para librarnos del pecado original, para que sea borrado en nosotros el pecado original. Y después, si tenemos pecados posteriores, el sacramento de la confesión para librarnos y purificarnos de nuestros pecados. Y no solamente para respecto del pecado, sino también para que crezcamos en gracia. En el bautismo se nos da la gracia de Dios y podemos ir creciendo. Tenemos la posibilidad de que por nuestras buenas acciones, por nuestro buen obrar, por nuestros actos de fe, de esperanza, de caridad, vayamos creciendo en la gracia. Es decir, podemos ir haciendo el camino de la Virgen. No la vamos a igualar porque ciertamente que ella nos supera, pero de todos modos podemos hacer nuestro camino de santidad, camino de ir rechazando el pecado, de ir purificándonos del pecado, y a su vez también un camino de ir creciendo en la gracia, creciendo en la santidad, agradando cada día más al Señor. Por eso es un camino que nosotros podemos y debemos imitar, el camino que hizo la Virgen Santísima, porque ella también fue creciendo en gracia. Si bien era llena de gracia desde el inicio, pero fue creciendo en gracia de Dios. Ella tuvo dificultades, tuvo cruces, tuvo que huir a Egipto, tuvo que soportar las persecuciones a Jesús, su hijo, tuvo que también soportar estar ahí junto a la cruz de Cristo. Y una madre, ¿qué no haría para sacar a su hijo de semejante sufrimiento? Bueno, ella lo tuvo que dejar allí y lo estaba sosteniendo como un sacerdote sostiene la hostia, y bueno, y lo ponía ahí por nuestra salvación. Entonces la Virgen fue creciendo, tuvo ocasiones para ir creciendo en gracia y realmente que las aprovechó. Por eso es la reina de todos los ángeles y de toda la creación, porque ella realmente ha ido creciendo en gracia de Dios. Bueno, podemos imitarla, podemos imitar sus virtudes. Yo digo siempre, no nos olvidemos del rosario, y si por ahí nos cuesta mucho porque te parece que es largo, son 15 minutos un rosario, pero aunque sea un misterio a la noche antes de dormir, son 3 minutos. Yo los he contado con un reloj y todo, padre. Son 3 minutos, un Padre Nuestro, 10 Ave Marías, y así podemos ir cada vez rezando un poquito más, unos días un misterio, un par de días 2 o 3 misterios, hasta que, bueno, podamos tomar la costumbre de rezar un rosario. No es mucho, son 15 minutos, y si a la noche tenés sueño, bueno, por ahí lo puedes hacer apenas te levantás, o a la tarde, en algún momentito del día, rezar, bueno, también pidiendo sus virtudes, pidiendo justamente en este año mariano, en este jubileo mariano, que podamos aferrarnos a ella y, como bien vos decías, padre, bueno, vencer así al demonio y sus tentaciones. ¿Terminamos por hoy? Así es, creo que hemos repasado un poco lo que es el misterio de la Inmaculada Concepción, y bueno, que todos vayamos creciendo en gracia y evitando el pecado, luchando contra el pecado, porque el Señor mismo nos da la gracia para que lo evitemos y venzamos a Satanás. Cristo quiere vencer en nosotros, así como venció en el desierto, así que prestémosle nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra alma, para que el Señor vuelva a vencer a Satanás en nosotros. Y bueno, y terminamos con la bendición. Por intercesión de la Santísima Virgen María, los bendiga Dios Todopoderoso. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.